República. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Hoy amanecí con dolor en la rodilla debido a que el tiempo está húmedo y la humedad es muy mala para el reuma. Sí, sí, claro, pero le advierto que lo que usted tiene no se llama reuma. ¿Cómo se llama entonces? Exceso de juventud en las patas de atrás. Dígame una cosa, secretario. ¿Usted es médico? No, señor juez. Póngase 10 pesos de multa por meterse a diagnosticar sin tener título. Pero mire, señor juez. No miro nada. Eso se llama ejercicio ilegal de la profesión médica. Está bien. Deje que yo ascienda, juez, que lo voy a condenar a usted aunque no haya hecho nada. 10 pesos más por amenazar a su jefe. Y no me conteste ni media palabra porque le formo expediente y lo dejo cesante. All right. Como usted manda. Ah, bueno. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un galleguicidio frustrado. ¿Y eso? Parece que Tres Patines, molesto porque Rudecindo siempre lo está acusando, intentó envenenarse esta mañana. Caramba, eso es grave. Llame a lo complicado en ese envenenicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Rudecindo, Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Aunque a la reja, ¿no? ¿Eh? A presidio es donde lo voy a mandar yo a usted. No, déjate de juego pesado, chico. Silencio. Dígame, Rudecindo, ¿es verdad que Tres Patines intentó envenenarlo a usted? Sí, señor, pero francamente, doctor, no creo que eso sea motivo para mandar a Tres Patines para el presidio. Ah, no. Muchas gracias, no, señor, Rudecindo. No. A mí me parece que con mandarlo a la silla eléctrica es un suficiente. Pero oye, viejo. Cállese la boca, señor. No, pero es que este hombre me quiere fundir por gusto, chico. Señor Tres Patines, cállese la boca. ¿No ves que hay silla de esa que es corriente 220 y yo nada más que tengo corriente 110? 110, ¿no? Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Usted también intentaron envenenarla? No, señor, no. A mí no hay veneno que me entre. ¿Qué va? Eso, yo vengo aquí en calidad de testigo, nada más. Ah, vamos. ¿Y usted, Tres Patines, viene en calidad? No, a mí no hay veneno que me entre tampoco. Tampoco. Pero usted viene en calidad de acusado como de costumbre, ¿no es así? Sí, fatalidad que tiene uno, fatalidad, chico. Fatalidad, ¿no? ¿A usted no le da vergüenza venir todos los días a la corte? ¿Yo por qué, chico? ¿Me va a dar vergüenza? ¿Tú no vienes también todos los días? Sí, pero yo vengo a hacer justicia. Sí, esa es la disculpa tuya, que viene a hacer justicia. Ah. Y la misma disculpa que dan todos los demás jueces. Ah, pero usted lo han juzgado ya todos los demás jueces. Bueno, todo, hay uno por... Oye, ¿eh? Por allá por un juzgado chiquitico de la provincia de Pinar del Río. Ajá. Hay uno que no me ha juzgado nunca todavía, chico. Ah, vamos, ese todavía no lo ha juzgado nunca. Pero tú puedes creer que me está casando, chico. ¿Y por qué lo está casando? Nada, parece que es un error judicial que cometí por aquella zona, ¿no? Sí. Me quiere complicar en el problema ahí de una gallina que se traviaron en la demarcación de él. ¿En la qué? En la demarcación. Está demacrado. En la zona de él. No, chico. Demacrado el hombre. No, en la zona de... De marca. ¿Eh? De marca. ¿De marca mayor fue aquello? No, demarcación. Sí. Pero que yo no tengo nada que ver con el problema de la gallina, porque las gallinas se fueron solas, ¿tú sabes? No diga, se fueron solas. Solas, chico, y por poquito se va solo el gallo también que venía detrás de la gallina. Pero se escapó, chico. Ah, secretario. Bien. Averigüe qué juzgadito de Pinar de Río es el que anda buscando a Tres Patines. Bien. Espérate, yo te lo digo después, pero es una cuestión, yo te lo digo. No lo dice, ¿verdad? Dígame la verdad, Tres Patines. ¿Es cierto eso de que intentó usted envenenar a Rudecindo? ¿Yo? Sí. Pero si yo quiero arrudecirlo como si fuera un hermano mío, chico. Como un hermano, sin vergüenza. Me empujó usted una clase de sustancia tóxica que por poquito provoca una baja en la lista de socios del Centro Gallego. ¿Eh? Pero si lo que yo te di fue una taza de té con vitamina, chico. Té con vitamina. Veneno con vitaminas fue lo que le dio usted a Rudecindo, sin vergüenza. Bueno, vamos a ver si aclaramos eso. Truán, ¿quieres un truán? Está bueno ya, Rudecindo, no insulte. ¿Quiere usted explicarle a la sala cómo fue la cosa, Rudecindo? ¿Cómo no, doctores? Ya lo creo, una y mil veces. Ajá. Se lo explico a la sala, al comedor, a la cocina y hasta el cuarto de baño. All right, explique entonces, ¿qué fue lo que pasó, Rudecindo? Bueno, pues lo que pasó, ilustre y talentudo, señor juez, fue que yo me desperté esta mañana con la garganta apretada, la nariz tupida, una pequeña molestia en la boca del estómago, según se va para el hígado, a mano derecha. ¿Y qué? ¿Todo eso era...? ¿eh? Todo era catarral, ¿verdad? Bueno, todo no. Lo de la garganta apretada fue que anoche al acostarme se me olvidó quitarme el cuello y la corbata, porque yo soy un poco distraído. ¿De veras? Sí, señor. El otro día me pasé 2 horas rascándome la pierna derecha, y cuando más me rascaba, doctor, mal me picaba la pierna. ¿Qué era eso, sarpullido? No, era que yo me estaba rascando la derecha y la que me picaba era la izquierda. Mire qué cosa más grande. ¿Sabes? Pues óigame, se necesita ser distraído para eso. No, distraído no, es que tú sabes qué te pasa, cuando te cuesta de boca debajo, pierdes la noción de cuál es la derecha o la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? ¿Sabe? ¿A usted le ha pasado también? A mí me ha pasado. No me diga. Pero que, para que tú veas, chico, yo aprecio a Rudecindo, al Letremo, que le voy a dar otro remedio para que no le vuelva a pasar eso más nunca, chico. ¿Cuál? Es sencillo, Rudecindo. Cuando te pique una pierna, rácate la 4 y así acierta de todas maneras. Oiga, oiga. ¿Cómo las 4, compadre? ¿Doctor? Póngale usted una multa de 3 patines por decir que yo tengo 4 patas. No me da la gana, Rudecindo. Usted no es nadie para mandarme poner multas Dios, a mí. Secretario, pon una multa al juez por no hacerme caso. No ponga nada, secretario. Bueno, compadre, entonces póngame una multa a mí, porque esto no se puede quedar así. Orray, orray, ¿de cuánto la quiere? Bueno, pónmela de 1 real nada más, que este mes estoy un poco apretado de dinero. Perfectamente, póngale 1 real de multa a Rudecindo, secretario. Muchas gracias. Nada. Vaya, hombre, menos mal que un día me complaciste. Está usted contento, ¿verdad? Sí, doctor, porque no es el valor monetario de la multa. ¿Qué le pasó? ¿No? Es el gesto. Ah. El gesto lo que yo le agradezco a usted. Bueno, doctor, pues sigue entonces. ¿Qué le pasó a usted con 3 patines? Muchísimas gracias. Nada. Porque cuando me vio así, medio acatarrado y con dolor de estómago, me dijo, no te preocupes, que yo te voy a traer una tacita de té con vitaminas para que te pongas bien. Claro que sí, chico. El té para el tógamo y la vitamina que es para el catarro, la continuación de la gripe, chico. No. Lo que usted le dio a Rudecindo no fue eso. ¿Cómo no iba a ser eso, nananina? ¿Verdad que era eso, Rudecindo? ¿Qué rayo iba a ser, hombre? Lo que usted me dio era veneno. Bueno, ¿qué clase de veneno? Ah, yo no lo sé, doctor, no lo sé. Lo único que le puedo decir es que no hice más que tomarlo y me sentí intoxicado en el ato. ¿Y usted tampoco sabe lo que era, nananina? No, señor, yo sentí que Rudecindo gritaba, ¡me morro! ¿Eh? Sí, señor. ¿Cómo decía? ¡Me morro! ¿Le hizo gracia a usted eso, nananina? No, porque como mi padre era gallego, yo lo oí una vez decir, ¡me morro! ¡Me morro! Entonces corrí hacia donde estaba él y me di cuenta que lo habían envenenado. Pero tampoco sé lo que tomó. ¡De morro! ¡Morro como caen en los payeiros! ¡Morro! Bueno, momento, señor juez. Yo creo que sería conveniente suspender el juicio. Ajá. Y abrir una investigación. ¿Una qué? Una investigación. No, imbés. ¿Eh? Imbés. ¡Imbécil es este, chico! ¡No! ¡Investigación! ¿Sí? Sobre esos gritos que daba Rudecindo. ¿Por qué? Porque si Rudecindo gritaba, ¡me morro! ¡Me morro! Podría ser que en este asunto estuviera complicada la farola también, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, compadre, por Dios, ¿qué tiene que ver la farola con esto, hombre? Yo gritaba, me morro en gallego, que quiere decir me muero en castellano. Bueno, Rudecindo, bueno, pero es que hay que aclarar bien, chico. ¿Tú te morías en castellano o en gallego, chico? Yo me moría en todos los idiomas, señor, porque ¿sí? Lo que usted me dio era veneno. No, Rudecindo, chico, ¿tú te quieres convencer de que no era veneno? ¿Cómo me convence? Sencillo, chico, todo lo mío es sencillo. Pero yo sé que lo suyo es sencillo. Óyeme, señor juez, que le hagan la autopsia ahora mismo a Rudecindo para averiguar. ¿Para averiguar qué fue lo que tomó? Sencillísimo. ¿Sí? ¿Usted está conforme con que se haga esa prueba, Rudecindo? Bueno, yo creo que... ¿Cómo rayos voy a estar conforme, compadre? Al que me haga la autopsia lo mato, doctor. Bueno, Ray, si no te gusta la autopsia lo mata después, pero que te la haga. No, hombre, no, señor. ¿Qué me van a partir por el espinazo, hombre? Está loco. Vamos a ver, la autopsia se hace partiéndolo por el espinazo, ¿o no? Me abren por ahí. Ah, bueno. Vamos sí, a ver. Yo también. ¿Usted sabe lo que hace la autopsia? ¿Usted sabe hacerla? ¿Qué no, hace no, eso? No, no, pero yo he visto cómo lo hace. ¿Usted ha visto cómo es la...? Ah, te meten en su rucho por aquí y te levantan la gorra. ¿Le levanta qué? Te regalan, lo que te sacan es una boina de aquí. Te sacan todo el menú de la sopa y lo echan en un culo. Bueno, vamos a ver si eso se puede averiguar en otra forma. ¿No hay un certificado médico sobre el caso, secretario? Sí, señor, aquí lo tengo. A ver, démelo acá. Por favor, de darle lectura. ¿Qué es eso? Le voy a dar lectura yo. No tiene que mandarlo yo también. Dice, certificamos que Rudecindo Caldeiro y Escoviña, natural de España. ¿Usted, no? Sí, usted. De España. Fue asistido de una intoxicación producida por una sustancia tóxica, al parecer desconocida, que le produjo serias alteraciones en el metabolismo cardiovascular del aparato digestivo. Intoxicación que nos parece muy grave. Solo que tirando a leve, por lo cual la calificamos de pronóstico reservado. Firman todos los médicos del hospital de emergencia. Y uno que no es de emergencia, sino de mazorra, pero que pasaba por allí y firmó también. Bueno, ¿qué quiere decir en concreto este certificado, secretario? Ah, no, yo no lo sé. Póngase un peso de multa por no saberlo. Es un mango. Póngase otro peso por ese mango. Usted insiste en que Tres Patines lo envenenó, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Ah, sí, Dios me salve. ¿Eh? No te envenené nada, chico. Hombre. ¿Eh? No siga diciendo eso, que me da sentimiento, chico. ¿Qué sentimiento? Si cuando yo quería llevar a Rudecindo para emergencia, usted no quería que yo lo llevara. Porque emergencia quedaba muy lejos, señora. Yo lo quería llevar a la casa de al lado, chico. ¿Y qué había en la casa de al lado? ¿Algún médico? No, había un veterinario muy bueno hecho. ¿Y cómo me iba usted a llevar a un veterinario, compadre? En caso de apuro hay que ir a lo que esté más cerca, Rudecindo. Totapa, el caso daba lo mismo, chico. ¿Cómo va a dar lo mismo un médico que un veterinario, Tres Patines? Sí, chico, mira, tú por ejemplo vas a un médico. Sí. Entonces el médico te pone en la espalda un aparatico ese que tienen para oír así. Sí. ¿Lo ves? Y entonces el médico te dice, diga 33. ¿Y tú qué haces? ¿Qué voy a hacer, decir 33? Bueno, pues si vas a veterinario no tienes que decir nada, chico. ¿Cómo que no tengo que decir nada? Nada, lo único que tú tienes que hacer es ladrar, chico. ¿Cómo ladrar? Sí, el veterinario te dice ladre 33. Entonces tú haces lo que te manda. Y después de eso, pues ya tú sabes, te manda una medicina que te cura, ¿qué chico? ¿Qué cosa me cura? Hombre, la enfermedad que tú tienes. Es que yo no tengo enfermedad ninguna, Tres Patines. ¿Y entonces para qué tú fuiste a veterinario, señor? Yo no fui a ningún veterinario, señor. Sí fuiste, chico. 100 pesos de multa por... Y me dijiste que había ladrado y tú... 100 pesos de multa por mandarle al señor juez que ladre. Pero si yo no fui quien te dije que ladrara, ¿y chico? ¿Quién fue entonces? El veterinario, ¿qué chico? Veterinario? Te mandó a que ladrara, chico, el veterinario. ¿Qué veterinario? El del... Hombre, ¿cómo que qué veterinario? ¿Dónde está el veterinario que estaba aquí ahorita, chico? Aquí no había ningún veterinario. Dígame, Rudecindo, usted se sintió mal inmediatamente después de tomar lo que le dio Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor, no hice más que tomarlo y empecé a dar gritos. Y bien que sí, señor juez, tuve que llevarlo para emergencia que le hicieran un lavado de estómago, como le hicieron tragar agua al pobre gallego este chico. Oiga, demasiada, doctor. La próxima vez me llevan a una tintorería para que me laven en seco, que es mucho molesto. Bueno, bueno, Tres Patines, molesto, diga la verdad, chico, que va a salir mejor. ¿Confiesa usted que trató de envenenar a Rudecindo? No, señor. No. Palabra que yo lo que le di a Rudecindo fue una tacita de té con vitaminas. Bueno, ¿y de dónde sacó usted ese té con vitaminas? Bueno, de una lata que había allí en la despensa, chico. ¿Y usted está seguro de que lo que había en esa lata era té? Sí, chico, la misma lata te lo decía por fuera, chico. ¿Qué era lo que decía por fuera? Decía el letrero que tenía. Sí. Grandísimo, decía D-D-T. ¿Qué? Sí. ¿Usted le dio una taza de DDT a Rudecindo? Sí, el DDT no es té con vitamina D. No, Tres Patines. Vamos. ¿Usted sabe para...? ¿Dos raciones de vitamina D y una de té, chico? No, señor. ¿Usted sabe para qué cosa es el DDT? ¿Para qué, chico? Para matar las cucarachas. No, chico. ¿Seguro que es para matar las cucarachas? Claro que sí. Bendito sea. ¿Cuántos años tienes tú, Rudecindo? 55. Mire, pues, qué suerte tuviste. Porque el 55 es cangrejo, ¿verdad, chico? ¿Cómo que tuvo suerte? Claro, si llega a tener 48 me lo... Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como lo hizo de ignorante y creo que no hubo dolo, estimo que con un bolo de multa tenga bastante. Está bien. Pero no vaya a volver con otra equivocación porque le voy a meter 21 años de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Son las 9 con 46 minutos. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos.

Dígame una cosa, Tres Patines. ¿La fotografía suya tiene algún letrero? Sí, como no. ¿Qué es lo que dice? Dice Tres Patines y mamita, fotógrafo. ¿Y cómo ahí puso usted fotógrafo en lugar de camarero? Hombre, porque ahí no hay ninguna bandeja que llevarse. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines y su vieja parecen ser culpables, convictos y responsables del robo de esa bandeja. No condeno a la mamá porque no ha comparecido, pero el hijo por bandido va 2 meses al vivar. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 10 con 3 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Bien, porque vaya, ya averigüé de dónde proceden todas mis dolencias. Ah, sí. ¿De dónde proceden? De lo que como, según lo que coma. Así es el dolor que tengo al día siguiente. ¿Cómo según lo que como? Sí, cuando como hígado, sí, al día siguiente me duele el hígado. Mira eso, güey. Cuando como riñonada, al día siguiente me duelen los riñones. Sí. Y cuando como patas, al otro día me duelen los pies. Qué caramba, señor juez. No se le vaya a ocurrir comer melón, ¿eh? ¿Por qué? Porque si come usted melón, seguro que amanece con dolor de cabeza. Póngase ahora mismo 2 pesos de multa. ¿Y eso por qué, señor juez? ¿A usted no le duele nunca la cabeza? Sí, pero cuando como seso, no cuando como melón. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿De qué fue lo que surtaron? Unas medallas. Pues llámelo complicado en ese medallicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas medallas. A mí, señor juez. ¿Eran buenas? ¿Cómo no? Eran de oro. ¿Quién se las robó? Tres Patines. No, Rudecindo, aguanta ahí. La culpa la tuvo Nananina porque... ¿La Nananina de qué? ¿Qué culpa tuve yo de eso? ¿Qué culpa tuvo Nananina de eso? Pero sea educada, señora, y no me interrumpa, que ahora estoy hablando yo, chico. Pero ¿cómo no lo voy a interrumpir si usted está me echando a mí la culpa de todo lo que está pasando? ¿Y qué quiere usted? ¿Que me quede yo con ella? Claro que sí. Bueno, pues no puede ser, porque entonces me condenan. Hágame el favor. ¿Cómo? ¿Usted lo quiere más cínico, señor juez? No, Nananina, ya le he dicho 40 veces que lo quiero menos cínico, pero que no puedo conseguir que lo sea. Dígame, Rudecindo, ¿qué medallas eran esas? La medalla del mérito geográfico, la medalla del mérito astronómico y la medalla del mérito meteorológico. ¿Ah, sí? ¿Y en qué rifa se sacó usted esas medallas? No, doctor, no. Un momento. Vamos a respetarnos, que esas medallas me las dieron a mí por estudios y trabajos científicos que me han costado pasar muchas noches en vela y perder 20 kilos de peso. ¿En dónde? ¿En su bodega? No, ¿qué va? Ya yo no soy bodeguero. ¿Y qué es usted entonces? Soy director de un observatorio. ¡Me diga! ¿Usted es director de un observatorio, Rudecindo? Sí, señor, sí, señor. Pero le voy a suplicar que no me diga Rudecindo. ¿Y cómo quiere que le diga entonces? Sargento Caldeiro, si me hace usted el favor. ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, doctor, eso es que yo fundé el Observatorio Meteorológico del Centro Gallego por la parte de San José. Sí. Para competir con el de Mellas. ¿Y cómo me llamas? Es capitán de corbeta y yo también dirijo un observatorio. Presenté una solicitud pidiendo que me hicieran capitán de corbeta lo mismo que a él. ¿Y lo consiguió? No. Todo lo que pude conseguir por ahora fue que me hicieran sargento de canoa. Nada más. Nada bueno, más. Bueno, por ahora no, chico, pero date cuenta que luego vienen los inciensos. ¿Los qué? Los inciensos, los aumentos de categoría, chico. Los ascensos, Tres Patines. Sí, eso mismo, ¿eh? ¿Y cuándo lo ascienden? Bueno, a él lo encienden, debe ser dentro de un año. Momento, debe... Tres Patines, ¿a quién encienden? A Rudecindo, tú no preguntas de cuándo lo encienden. No, señor, yo dije lo has. ¿Cómo? Lo has. ¿Lo has? Sí. No se dice lo has. ¿Y cómo se dice entonces? Luis. ¿Qué Luis? Luis, ¿de qué Luis tú me estás hablando que yo no me acuerdo? Yo no le estoy hablando de ningún Luis, Tres Patines. ¿Cómo lo, no, que, lo que le estoy diciendo es que a Rudecindo no lo encienden, sino que lo ascienden. ¿Lo ascienden? Sí, eso mismo. Bueno, bueno, pues ahora resulta que Rudecindo es sargento de canoa, ¿tú ves? Ajá. Nada más, pero dentro de un año lo encienden. Lo ascienden. Lo ascienden, sí. Ajá. A teniente de chalana. Luego a comandante de balandro, después va a teniente coronel de goleta y así va hasta que llegue a general de piragua. Ah, vamos. ¿Y ustedes tienen algo que ver con el observatorio de Rudecindo? ¿Cómo no, señor juez? Tres Patines y yo trabajamos en él. No me diga, usted también se dedica a la meteorología, Tres Patines. Sí. ¿Se dedica? ¿A qué se dedica a usted? A la meteorología. ¿A la qué? Motorología. Nada. ¿Mete? ¿Oro? ¿Mete oro? ¿Lo? ¿Lo? Gía. Gía. Meteorología. La meteorología, sí. Ahí mismo. Meteorología. Meteorología, sí. ¿Y qué? ¿Usted es sargento de canoa, usted? No, no, yo no soy nada más que pasajero del autobús todavía. Exactamente, y ladrón de medallas. ¿Quién es ladrón de medallas? Usted. No me diga, ya me encendieron a mí. Oiga, ¿eso qué rayo lo van a encender a usted? Momento, nananina, suprímame esos rayos. ¿Por qué? Porque aquí no se pueden echar rayos. Hoy sí, doctor. ¿Y por qué hoy sí? Porque hoy en el pronóstico del tiempo para hoy yo dije que habría torbonadas con descargas eléctricas. De manera que están justificados por el par de mi observatorio. Bueno, pero es que a mí no me merece confianza su observatorio. ¿Cómo que no le merece confianza? No, señor. ¿Dónde está el observatorio ese? En la calle de Ayestarán, número 15.829. ¿15.829? ¿Sí? ¿Entre qué y qué queda eso? Entre San Juan y Abrol de Notnay. ¿Tanto ha crecido la calle esa? No, no le haga caso. El observatorio está ahí pegado a Carlos Tercero. Claro, lo que pasa es que Rudecindo le puso un número bien alto para que los cobradores se figuren que está muy lejos y no vayan a cobrar. No me diga, ¿será posible, Rudecindo, que una persona decente como usted recurra a unos trucos tan poco caballerosos? Bueno, doctor, la verdad es que yo no podía hacer eso. Yo lo estuve dudando, pero... Sí, lo de siempre, lo de siempre. Lo malo consejo, ¿eh? ¿Y quién le aconsejó que hiciera eso? ¿Eh? ¿Quién se lo aconsejó? Bueno, yo, chico. ¿Y todavía lo dice? ¿Quién? Usted. ¿Qué cosa, chico? Que usted fue quien le dio ese consejo. ¿Qué consejo, chico? El de que le pusiera ese número. ¿Qué número, chico? El 15.829. ¡100 pesos! ¡100 pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia! Dígame, Rudecindo, ¿usted entiende lo bastante de meteorología para meterse a dirigir un observatorio? Sí, ¿cómo sí? No, doctor, lo va a entender, hombre. Yo he estudiado concienzudamente la parte teórica y además de eso he viajado mucho por las Antillas, por el Gran Caimán y por el Cabo Catoche. Igual que yo, igual que yo. ¿Qué cosa? ¿Usted ha viajado por el Cabo Catoche? Bueno, no, pero ha viajado por la Ruta Quinche. ¿Y qué tiene que ver la Ruta Quinche con el Cabo Catoche? Hey, ¿no son de la familia? ¿El Catoche no viene delante de Quinche? No, señor. La Ruta Quinche está en Santo Suárez. El Cabo Catoche está más allá del Gran Caimán. ¿Del Gran Caimán? Sí. ¿Usted ha visto el Gran Caimán? Bueno, el Gran Caimán no, pero yo vi una lagartija grandísima. Óyeme, está la bueno ya. Está bueno ya. Que debe ser un ensayo de Caimán. Está bueno ya, Tres Patines. ¿Qué es lo que hace Tres Patines en ese observatorio, Rudecindo? ¿Qué va a hacer, señor juez? ¿Robarse las cosas? No se meta usted, señora, que a quien le han preguntado es a Rudecindo. Ay, no da igual que conteste yo. No, señora, no da igual. Contéstele. ¿Qué manera de hablarle a una dama es esa? Sí, verdad, sí. ¿Cómo es eso de estarle gritando ni nada? Subí, ¿no? Es que subí de todo. ¿Y por qué lo subió? Hombre, para defenderme, que yo sé que la doña esta, tú sabes que siempre viene de... De gratis, acusarme a mí. No, de gratis. No, yo vengo porque tengo que venir. Sí, señor. Tengo que venir, tengo mi derecho. Bueno, continúe. Pues sí, Rudecindo, conténtele usted al señor juez. ¿Qué hago yo en ese observatorio, chico? ¿Qué va a hacer, hombre? ¿Robarse las cosas? Compadre, hágame favor, pero ¿cómo tú vas a venir a salir con el mismo bocadillo de la nanina, chico? ¿Y mi labor como ese jefe de departamento científico de los pronósticos para mañana? Esa labor se acabó, señor. Usted no me vuelve a dar un pronóstico más. ¿Y por qué, chico? Si yo no ha fallado nunca, chico. Que no ha fallado. Y el otro día anunció usted tiempo seco y se pasó el día entero lloviendo. En Cuba sí, pero en el desierto de Arizona. ¿De qué Arizona? ¿De qué Arizona? ¿Dónde queda? Arizona es la provincia de los Estados Unidos, chico. Provincia de los Estados Unidos. Arizona, que hay ahí la gente de... ¿De qué? Vamos, chico, los ascendentes de Julita Muñoz y esa gente que colonizaron aquella parte. A Julita Muñoz es de allí. Pues esa gente son los que colonizaron. De Arizona. Esos son los que fuman lloviendo. Sí, fuman los tabacos. Sí. Lloviendo y no lo apagan. No lo apagan. La misma narita le va cayendo el aguacero por aquí. Sí. Y tú ves la candela encendida ahí. Arizona. ¿Eh? Arizona. Arizona, sí. Al desierto. Ahí no cayó una sola gota de desagua. Ah, no, desagua. ¿De qué desagua? ¿Desagua la grande? ¿Eh? ¿Desagua la grande? Ni desagua la grande ni desagua la chica. Allí no llovió. Óigame bien lo que le voy a decir. Usted anunció tiempo seco para Cuba. No, señora. Yo hubiera querido que hubiera sido así para no contradecirle. Yo anuncié tiempo seco, pero no dije para dónde, chico. Y yo supongo que en el pronóstico, ¿verdad? Para mañana. Me lo dejarán dar ustedes, porque ya yo lo tengo hecho, ya fabricado, no ya, me, chico. No me diga, usted ya se quemó las pestañas, sí. Trabajando de noche, ¿verdad? Porque sí. Usted trabaja de noche o de día. No, yo el pronóstico siempre lo hago de un día para otro. Por ejemplo, el de mañana, yo lo hago hoy. Hoy. Pero cuando mejor me salen es cuando lo hago el de hoy y cuando lo hago mañana. ¿Cómo? Sí, cuando te digo, ayer llovió a las 4 de la tarde. Eso lo oye, óyeme, es un reloj, ese es un reloj. Ese es un reloj. ¿Y usted lo hace? De oído. ¿De oído? Yo lo en maquinita, escribe. ¿Usted es mecanógrafo? Sí, ¿tú quieres oírlo? Bueno, vamos a ver. Fíjate, digamos. El pronóstico de tiempo mañana, como dice. Sí. Pronóstico para mañana. Ajá. Cielos nublados y sin nublar. Temperatura entre tibia y calurosa, pero tirando hacia el frío. Suponiendo de que el tiempo refresque. Algunas turbonadas diseminadas por los lugares de la isla donde haya turbonadas, acompañadas por lluvia torrencial en los sitios donde llueva torrencialmente. Donde no llueva, el tiempo será seco. Mares tranquilos, excepto en el caso de que el viento los agite, en cuyo caso habrá mares agitados. Velocidad del viento, 25 kilómetros por hora, si no está muy apurado. Humedad del suelo, según el agua que caiga. Presión barométrica, la que te marque el barómetro. Hora del cañonazo, las 9:00. Boletín especial número 2. Y dice abajo una coletilla que dice, hasta el momento el ciclón no ofrece peligro para Cuba. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Hay un ciclón anunciado? ¿Eh? ¿Hay ciclón anunciado? No hay ningún ciclón anunciado. Por eso digo que no ofrece peligro para Cuba. Ajá. No hay problema. Y ese es el pronóstico de mañana. ¿De mañana? Sí, señor, el de mañana y el de todos los días. Usted se dará cuenta de que con ese pronóstico no hay quien se entere de nada de lo que va a pasar. Claro que no. Los lectores necesitan datos más concretos. ¿Para qué lo necesitan? Pues, hombre, para saber si va a llover mañana. Bueno, ¿y qué prisa tienen por saberlo hoy, chico? Ya lo sabrá mañana cuando empiece a mojar, chico. All right, vamos. Para que te da el que va a llover, que no falle el ruecino. Sí. Pero lo ayudan los pies, chico. No me diga. Sí. Bueno, mire, no vamos a discutir eso. Pero ¿cómo fue lo de las medallas? Pues nada, doctor, que yo las tenía en una vitrina y Tres Patines me las robó. Ajá. No, chico, no, eso, óyeme, Ruecindo, no fue un robo, chico. Eso fue que mamita ya está sana y buena, pero que tú sabes que tuvo muy mala idea. Ah, sí, ¿qué fue lo que tuvo? Acné juvenil, chico. ¿Acné juvenil? Sí, pero le dio tan fuerte que le produjo una arnesia, chico. ¿Cómo arnesia? Arnesia, olvidar. Ah, sí. Y anemia. Y le tuvieron que dar hasta hacer una transfusión de sangre y todo, chico. ¿Quién donó la sangre? El que donó la sangre. Sí. Es un tipo ahí que no cobra por eso. Ah, verdad, gratis, ¿no? Buena gente. Sí. Lo único que pide a cambio de su sangre es que lo inviten a cerveza. ¿Cómo que lo inviten a cerveza? Sí, por cada 100 gramos de glóbulos rojos que él dona, hay que darle una botella. De manera que lo que él hace realmente no es donar sangre. ¿Y qué es lo que hace entonces? Cambia glóbulos por botellas. All right. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con las medallas de Rudecindo? Bueno, que en cuanto mamita se puso así tan mala, tía, yo le dije a Nananina, ¿no sería bueno llevarle a mamita 2 o 3 medallas de algún santo que sea bien milagroso? ¿Y qué me dijo usted, Nananina? Bueno, yo le dije que sí. All right. Y cuando yo le dije a usted que Rudecindo había sido buenísimo al darme trabajo otra vez, ¿qué me dijo usted? La verdad que para colocarlo usted después de todo lo que le había hecho, había que ser un santo. Ahí tiene, señor. Como que la señora me dijo a mí que era un santo, yo pensé, le voy a llevar a mamita las medallas de Rudecindo para ver si se cura. ¿Qué me cuenta? Usted se la llevó para que se curara. Sí, pero ya tú sabes cómo es mima. Cuando vio que eran de oro 18, se levantó de la cama, salió para casa de Balseiro, llamó a Tomás y ya tú sabes, le dieron 30 pesos por ahí. Bueno, Tres Patines, pero usted no quería las medallas de un santo que fuera bien milagroso. Claro que sí, y Rudecindo es milagroso. Hombre, qué pregunta, chico. ¿En qué calle tú vives, Rudecindo? La calle de Milagros. Yo no digo mentira nunca, chico. Este es milagroso que vive Milagros, chico. ¡Dito Dios! Y yo me voy a quedar sin esas medallas que me costaron pasar tantas noches en vela. ¿Es justo que me roben así unas medallas que me costaron perder 20 kilos de peso? Bueno, si la cosa es así, yo te voy a pagar esa medalla. Vaya, coge. ¿Qué me da usted ahí? Una peseta, chico. ¿Cómo una peseta? Pero tú no dices que esa medalla te costaron 20 kilos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que el acusado es, además de muy listo, el tipo más descarado que ojos humanos han visto. Pero como que a los jueces no hay quien nos tome así el pelo, le pongo 1 año y 6 meses en el presidio modelo. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! Deca 1250 AM. Son las 10 con 18 minutos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, marcará la ruta del futuro para México. El Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. El T-MEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales. Trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el T-MEC. Senado de la República. Cercanía y resultados. Deca 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En Deca 1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Hoy campana, me siento. De veras, que me alegro, caramba. Uh-huh. Bien, que si yo le dije que el médico me había recetado unas píldoras para abrir el apetito, ¿verdad? Sí, señor, me lo dijo, señor. Pues, óigame, me haya hecho un efecto tan maravilloso que estoy comiendo como un buey. Bueno, señor juez, me va a permitir, pero si come usted como un buey, usted no está campana. ¿Y cómo estoy entonces? Está cencerro. Póngase 10 pesos de multa por el cencerrito ese. Bueno, pero es que... Pero nada, póngase los 10 pesos y procede a informarme qué caso tenemos para hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una tángana entre dos pescadores. ¿Por qué es la tángana esa? Porque uno de ellos le hundió su bote al otro. Pues llámelo complicado en ese boticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Bueno, vamos a ver, ¿a quién le hundieron ese bote? A mí, señor juez, un bote pintado de azul, muy bonito. Bote pintado de azul, sí, ¿y quién se lo hundió? Ese bárbaro de Tres Patines que es. Oye eso. Pero todavía me va a llamar bárbaro, Rudecindo, después de que te salvé la vida y todo, chico. ¿Cómo que usted me salvó la vida? Claro que sí, chico. Yo no te saqué el agua por los pelos y te llevé hasta el muelle en el bote mío, chico. Sí, pero primero me echó usted a pique el bote mío. No, Rudecindo, no. Yo no eché a pique nada, chico. Eso fue un accidente marítimo. ¿Un qué? Un accidente marítimo. ¿Un accidente o un accidente? Es igual, chico. No, no es igual. Hombre, bueno, si no es igual, no es igual. Suena casi lo mismo. Suena, chico, lo mismo, pero no es igual. Bueno, un accidente marítimo es eso de carácter náutico. Que eso se llama sufragio. ¿Cómo sufragio? Sufragio. ¿Y qué es lo que es naufragio? Naufragio es para ir a la elección que tomaste el voto. No, no, no, ese es el sufragio. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, rey. Una cierta situación de naufragio. Naufragio. Naufragio. Naufragio del cual yo no tuve la culpa, chico. ¿Cómo que usted no tuvo la culpa? No, señor, hay testigo. Yo traigo ahí el vigilante que me acompañó. ¿Qué vigilante? ¿Cuál es vigilante? Que me acompañó, que... ¿Dónde está el vigilante? El amigo de travieso. ¿Dónde está? No, yo no entro en eso. ¿Eh? El vigilante no fue el que intervino en el caso este. ¿No fue el vigilante? No, señor. Fue un vigilante marítimo, es marítimo, de la policía marítima. No, es marítimo, pero a él le gusta mucho la policía. Es de puerto, él es vigilante de puerto. Y lo que usted trae no es de puerto. Bueno, la... Olvida. Vamos. La culpa la tuvo el tiburón que no acababa de morirse, chico. ¿Qué tiburón ni qué nada, chico? La culpa fue suya porque lo que hizo usted no se le ocurre hacerlo ni al que asó la manteca. ¿Usted lo conoce? ¿A quién? Al que asó la manteca. Yo no lo conozco. ¿Y entonces cómo sabe que no se le ocurre? Bueno, ya no quiero discusiones. Una cosa que... No, es que no quiero discusiones aquí, Tres Patines. ¿Oyó? Está bien, chico. No está bien, no. Cállese la boca. A ver, Rudecindo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No dije nada, lo pensé. Oíste lo Póngale que lo 100 pesos de multa por el pensamiento ese. Se quedará aquí porque eso no ha visto 100 pesos en su vida. Se lo no puede pagar nada de eso. No, irá a cumplirlo. A ver, Rudecindo, usted es el que acusa, ¿verdad? ¿Eh? ¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo? Que sí, señor. Haga su acusación. Con la proa de la sala. Momento. Oye, un momento, oye. Usted querrá decir con la venia. Bueno, sí, pero yo soy pescador, ¿no? Y usted sabe que los pescadores hablamos siempre en términos náuticos. Aunque así sea, si usted dice con la proa de la sala, parece que yo le he puesto la proa a usted. Yo aquí no estoy contra nadie, yo soy neutral. Entonces no puedo decir con la proa. No, señor. No hay problema. Pues con la popa de la sala. ¿Qué popa ni qué narices son? He dicho que no me use términos náuticos aquí. Pero tenga en cuenta que yo soy un lobo de mar. Como si fuera usted un cangrejo de río. Hábleme como todo el mundo, le retiro el uso de la palabra. Está bien, señor juez. Ah, bueno. No hay retirar palabra ninguna. Empieza a hacer carga aquí, se acaba esto. Bueno, pues, ante todo quiero exponerle que yo me dedico actualmente al oficio de la pesca. Que no es un oficio suave, ni mucho menos, doctor. Porque usted sabe que la vida de los pescadores no es un lecho de rosas, sino una vida llena de espinas. Ya empezó este a hablar boberra. ¿Qué cosa, hombre? Y a decir mentiras, chico. Yo no he dicho mentiras. ¿Qué he dicho? Sí, la ha dicho, porque lo que tienen una vida llena de espinas no son los pescadores, chico. ¿Y quiénes son entonces? Son los pescados, chico. Oiga eso, señor juez. ¿Ya usted se da cuenta que Tres Patines tiene menos cerebro que un tomeguín? ¿Eh? Oiga, señora, retíreme ese tomeguín porque... Nananina no tiene que retirar nada, Tres Patines. Nada, nada, nada. Porque la observación que acaba de hacer usted es una tontería. ¿Y eso por qué, chico? Los que tienen una vida llena de espinas no son los pecados. Sí, pero lo que dijo Rudecindo está bien dicho porque se trata de una metáfora. ¿De una qué? Metáfora. ¿Tú has cogido pecado, eso? Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por analfabeto. Y siga usted, Rudecindo. Decía usted... ¿Por? Analfabeto. Ah. Decía usted que la vida de los pescadores es dura, ¿verdad, Rudecindo? Y bien que sí, doctor. Usted no sabe cuántas noches he salido yo en mi bote pintado de azul a buscar serrucho, por ejemplo. ¿Por qué usted dice mi bote pintado de azul? Porque está pintado de azul. ¿Y a nosotros qué nos interesa de qué está pintado? El bote lo compró después de la carpa, señor. Ah, vendió la carpa y compró el bote. No, eso aparte. Bueno, continúe. Otro juicio. Bueno, pues yo le voy a decir, en mi bote yo salí a buscar serrucho, por ejemplo, y he tenido que volver con las manos vacías, porque no encontré ninguno. Usted iba solo en el bote, ¿no? ¿Eh? El señor ese que está ahí, Federico, no es socio suyo en el bote. Algunas veces salimos a pescar majudas. ¿Majudas? Sí, señor, pescado. Pescado. Sí, porque yo sé que ese señor que está ahí tiene un bote también. Federico es pescador y tiene barco y todo. Tiene barco. Agarra los sábados con la mano. ¿Lo qué? Los sábados, ese pecado que hay en la boca de los ríos. ¿Cómo sábado? Sábado. Sábalo, sábado, ¿eh? Sábalo. El sábado es... ¿Qué? Día de trabajo, ¿no? No. ¿Sí? Bueno, ¿y no será, Rudecindo, que usted está falto de práctica en eso de la pesca? ¡Qué va, doctor, hombre! Si yo había sido pescador en España, en el Mar Cantábrico, sí, mucho tiempo, sí, vivía de eso. ¿Cómo no? Finidad de veces he salido yo en una lancha a buscar atún. Y a buscar bonito. No me digas. ¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito? Muchísimas. Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también. Bueno, bonito no. Pero una vez perqué un atún que era igualito, pero igualito a usted. ¿Y tú estás seguro de que era un atún? ¿Cómo que sí estoy seguro? ¿No sería un espejo lo que tú te encontraste? ¿Y tú, doctor? ¿Eh? ¿Me dejas sonar un pescozón a tres patitas? No, señor, nada de pescozones aquí. ¿Pescozón a quién? A usted, a tres patitas. ¡Olvida! ¿Eh? ¡Olvida! No puedo ya, tres patitas. Vas a olvidar después que te lo dé, ya verás. Siga arrudeciendo, ¿qué le pasó a usted con tres patitas? Voy hacia usted. Pues nada, doctor, que anoche, aprovechando la noche, estaba bastante buena, era una noche aceptable. Tres Patines y yo salimos a pescar. ¿Juntos? No, señor, Tres Patines en su bote y yo en el mío pintado de azul. ¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted también es pescador? Bueno, sí, de toda la diversidad de Ponte la Vida, ¿no? Yo soy un pescador, pero estrella. ¿Estrella? Estrella. ¿Pero qué estrella ni qué, hombre? No, usted no es estrella nada, hombre. Usted es maloja y va bien. ¿Ah, sí? Sí, está equivocado de calle completamente. Bueno, no le haga... Eso es que, señor juez, que todavía esta está brava conmigo porque no la dejé salir de pesquería con nosotros, ¿eh? ¿Y eso, Nananina, usted quería ir con ellos? Sí, señor juez, porque a mí me gusta mucho la pesca. Ah. Pero Tres Patines no me dejó ir. ¿Por qué no la dejó usted, Tres Patines? No por ir a dejarla ahí, viejo, porque es que ahora Rudecindo y yo... ¿Semos pescadores? No, señor. Ahora Rudecindo y yo somos pescadores. ¿Tú también sales con él? No, señor. Que no se dice semos. Oye, se dice somos. Y resulta que... Y tú estás apretado de dinero ahora, ¿verdad, Rudecindo? ¿Cómo no? Apretadísimo. Bueno, pues yo también estoy muy apretado, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, chico, que ya Nananina está muy crecida para salir de paseo con unos pescadores tan apretados, ¿no? Bueno, bueno, Nananina, no se... Sí, ya lo sé. Pantalones de esos que le llaman pescadores. Sí. Bueno, Nananina, no se preocupe que cuando yo salga de pescaría, la llevaré a usted. Ven acá, ¿y tú cuándo vas a salir de pescaría, tú? No, pescaría, no, pesquería. ¿O es que yo no tengo derecho a equivocarme? No, bueno, sí, pero le voy a poner un peso a cada uno por la equivocación. Ponga el peso. Póngale un peso a Tres Patines y un peso a mí. El peso mío lo paga usted. Vamos a ver, todavía estoy dando clases de pesca. Sí, pero ¿cómo dando clases de pesca? Sí, estoy aprendiendo a manejar el hilo y el carrete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y para qué el hilo y el carrete? Para enganchar las agujas. ¿Cómo para enganchar las agujas? Claro, la aguja se engancha en el hilo que sale del carrete. Bueno, viejo, pero tú estás dando clases de pesca o de corte y costura. 10 pesos de multa por esa pregunta. ¿Cuánto? 10. Olvida. Póngale 10 más por el olvido. Bien puesto para que usted no se meta la... Siga usted. Sigue tu bobería ahí hablando. Póngale ahí, 100 arrudeciendo. El caso fue que anoche salieron ustedes a pescar, ¿no es eso? Sí, señor. Pero yo por mi lado y él por el suyo, ¿no? Porque a mí, a la verdad, me gusta pescar al estilo español. ¿Cómo? ¿Al estilo español? ¿Los piñazos con los pescados? ¿Cómo no, es el estilo español? De se le tira arriba. Está usted equivocado. Es un estilo tranquilo, sosegado, reposado, ¿sabe usted? Ajá. Yo remo, por ejemplo, hasta un sitio determinado, ¿no? Y yo la distancia y de la playa. Entonces me quedo ahí quietecito pescando. ¿Y los cubanos no hacen eso? ¡Qué va, hombre! Los cubanos tan pronto hacen rumbo al sur, como un rumbo al norte, como un rumbo al este. Bueno, sigo diciendo, ¿tú sabes por qué hacemos tanto rumbo? ¿Por qué? Porque los cubanos somos muy rumberos, chico. No se lo discuto, amigo. Pero mi sistema da más resultado porque yo soy mejor pescador que usted. ¿Que yo? Olvida. ¿Qué olvida? Vamos, chico, ¿dice que es mejor pescador que yo? Claro, porque es verdad que lo soy, doctor. Una vez yo pesqué una ballena que tenía 20 metros de largo. ¿20 metros? Sí, señor. ¿No habrá arrancado el muro en malecón este? No, señor, no. La cogí ahí entre cogíme en la playa del Chivo. Sí, señor, se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante un mes a peseta la entrada ahí en la playa de Jaimanitas. ¿Usted no ha oído hablar de la ballena de Jaimanitas? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿No? Sí, señor. Ah, ¿usted lo oyó? Sí. Pues mira a ver. Bueno, pues eso no es narro, sino una vez yo pesqué una pareja de pulpos. Y el macho no era muy grande, pero la hembra, óyeme, chico, o sea, se la pulpa, tenía la cabeza de tamaño de un camión y los brazos medían 15 metros de largo. ¿15 metros? Sí, se la vendía a unos tipos ahí que la estuvieron exhibiendo durante 6 meses, a 40 kilos la entrada. ¿En Jaimanitas también? No, en el barrio de Tamarindo, chico. Nunca he oído hablar de eso. ¿Cómo no, viejo? ¿Tú no oíste hablar nunca de la pulpa de Tamarindo? Póngale 10 pesos por esa pulpa, secretario. No, no, eso está muy bueno, que le voy a poner multa, ¿por qué? Póngase los 10 pesos. En fin, Rudecindo, ustedes salieron a pescar cada uno por su lado, ¿no? Sí, señor. A mí no me gusta andar cerca de Tres Patines porque él sale a pescar con revólver. ¿Qué cosa? ¿Usted sale a pescar con revólver? Tiene una licencia, chico. Porque una vez yo volvía con 3 docenas de pacos que yo había pescado. Ajá. Y en eso de un bote que venía al lado, me apuntaron con un revólver y me gritaron, ¡remos arriba! Yo no tuve más remedio que obedecer. Y ya tú sabes. Me robaron las 3 docenas de pago, por eso ahora salgo a pescar con revólver. Bueno, entonces usted se apartó de Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Yo me fui mar afuera, ¿no? Y él se quedó dando vueltas frente a la boca del morro. ¿Y qué hacía usted allí, Tres Patines? Bueno, eso fue que al pasar frente a la boca del morro, ajá, vi un pescado bastante grande cerca del bote y eché el anzuelo enseguida, ¿no? A ver si lo cogía. Ajá. Pero en eso salió el vapor que va para Miami y tuve que remar a toda prisa para quitarme de su camino, chico. Entonces no cogió usted el pescado grande. ¿Cómo iba a coger el pescado grande? No estoy diciendo que salió el vapor, chico. All right. ¿Y qué más? Bueno, porque yo tiré el anzuelo. No, doctor, enganché un tiburón bastante grande. Entonces, lo alé hasta el bote. Le metí un par de estacazos en la cabeza, ¿no? Lo agarré por el rabo y lo metí dentro del bote creyendo que estaba muerto. Y no estaba muerto. ¿Qué va a estar muerto, hombre? De repente revivió y empezó a tirar mordidas y culetazos. Y yo estaba tratando de rematarlo con un remo cuando en eso llegó Tres Patines. Ah, vamos, usted acudió en su auxilio. Sí, señor, si no, no, yo oí gritar a Ruedecindo, remé para allá y vi lo que pasaba. Y entonces le dije a Ruedecindo: ¡El doble! ¡Se te pa' un lado, que eso lo arreglo yo! Y con la misma saqué el revólver y le metí cinco tiros al tiburón. ¿Y mató usted al tiburón? ¿Cómo no, doctor? Mató al tiburón, mató el bote y por poquito me mata a mí también. ¿Y eso? Imagínese usted, señor juez, los cinco tiros atravesaron el fondo del bote pintado de azul. Ajá. Y al medio minuto estábamos debajo del agua, el bote, el tiburón y yo. ¿Y usted no se dio cuenta de eso, Tres Patines? ¿Cómo no? Yo me di cuenta de que Ruedecindo se hundía. Y por eso lo saqué jalándolo por los pelos. ¿Ah, sí? Sí. Al tiburón quise alarlo por los pelos también, pero no lo tenía. No, yo le pregunto si no se dio cuenta de que con esos cinco tiros podía hundir el bote. No, chico, por eso yo al bote no quería hacerle nada, oíste. Yo quería matar al tiburón nada más, chico. No me diga, y todavía se llama usted buen pescador. ¿Cómo no, chico? Fíjate que Ruedecindo no pudo pescar nada y yo por lo menos pesqué algo, chico. ¿Qué pescó usted? Hombre, no saqué a Ruedecindo del agua. Escriba ahí, secretario. Es que un gallego y ocho. Venga la sentencia. Según la ley procesal, en este caso se trata de un naufragio accidental por metedura de pata. Y como usted desde luego fue quien la pata metió, páguele el bote al gallego que para eso se lo hundió. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice: ¡muy buena suerte, amigos! Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La Buena Radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 10 con 34 minutos. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México. DK1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Vamos, ¿qué es lo que tiene? Nada, que el hígado. Póngase un peso de multa, secretario. ¿Por qué? No, por nada, póngase un peso de multa, yo sé por qué. ¿Por si acaso algo? Sí, no, porque lo hizo ya. Eso de coger y meterle papelito a la campanilla y eso. Póngase un peso de multa, hágame el favor. Bueno, si usted lo quiere, sí. Sea. Pues el hígado ahí que no hace más que darme guerra, me siento bueno, mal. Señor juez, pero eso tiene que tomarlo con calma, sí. Porque es debido al calor. ¿Usted cree? ¿Cómo no? En los climas tropicales, el 50% de las personas, por lo menos, padecen del hígado. El 50%, ¿verdad? Sí, señor, sí. Y yo creo que me he quedado chiquito. Bueno, eso no hace falta que lo diga porque se le está viendo. ¿Qué cosa? Usted se ha quedado chiquito. Oiga, le voy a pedir... ¡Cállese la mano! No, vamos a ver cómo... Con el juez no se discute. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, un guagüero que se fue contra una casa y acabó con ella. No me diga de quién era la casa. De una señora. Pues llámelo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Sindulfo Roqueta! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, antes que nada, ¿quién es el guagüero? ¿Quién va a ser, señor juez? ¿Pero quién puede usted creer que sea, señor juez? El simpático, el gracioso, el bello de Tres Patines. Bueno, óigame, no me eulogie tanto, señora. Haga el favor de no decirme eso, porque además que yo no soy guagüero. ¿Ay, qué es usted entonces? Chofer de ómnibus. ¿Chofer de ómnibus? Derrumbador de casa es lo que es usted. Vamos, no exagere, que la cosa no fue para tanto, hombre. ¿Cómo que no fue para tanto, hombre? ¿Usted no metió su guagua contra la casa de Nananina? Sí, señor. ¿Y no la derrumbó? No, no, no, señor Sindulfo. Lo único que yo hice fue cambiar un poquito el plano de la casa. ¿Cómo cambiar el plano de la casa? Sí, porque donde antes estaba la cocina, ahora está la sala. Sí. Donde antes estaba el comedor, ahora está el cuarto de baño. Y donde antes estaban los dormitorios, ¿sabe lo que hay ahora? ¿Qué hay ahora? Una terraza lindísima al aire libre. ¡No me diga! ¿Y el portal? Bueno, el portal como que era de la casa tenía portal. Claro que sí que lo tenía. Bueno, pues entonces el portal quedó igualito que estaba. ¿Cómo igualito que estaba? Sí, igualito que estaba antes de que fabricaran la casa. Pero eso se arregla fácil, caballero. ¿Cómo se arregla? Haciendo un portal nuevo. Cualquier maestro de obra eso se lo hace a usted en 2 o 3 semanas. ¿Ah, sí? ¿Qué pretende usted? ¿Que yo lo pague, no? No, no, no, que vaya, no tengo interés en que usted lo pague. ¿Ah, no? No, por mí lo puede quedar a deber si puede, si se lo fían. Hágame el favor, pero óigame, señor juez, usted está oyendo lo que está diciendo, sí, el descarado este, como, ¿no? Sí, cómo no, pero vamos por partes. La cosa fue que Tres Patines iba manejando una guagua, ¿no es eso? Sí, señor. Y por lo visto chocó contra la casa de Nananina, ¿no es así? Sí, señor. ¿Y a qué se debió ese choque? Pues seguro que al exceso de velocidad, doctor. Porque quiero advertirle que yo concurro a este juicio como acusador privado en representación de la Liga contra los choques. Ah, sí, ¿verdad? Sí, señor. Y de acuerdo con las estadísticas que lleva esa Liga, la mayor parte de los heridos que ingresan diariamente en emergencias no son más que víctimas del exceso de velocidad. ¿De veras? ¿Verdad? ¿De veras? Y bien que sí. ¿Quiere usted que le lea la lista de los que ingresaron en el día de hoy? A ver, léala, léala. Óigala usted. Sí. Aniceto Palangana, lesionado por todo el cuerpo, chocó con su máquina contra un poste cuando iba a 90 kilómetros por hora. Víctima de la velocidad, ¿verdad? Evaristo Curricán, heladero, chocó con su carrito de helados contra un camión de 10 toneladas cargado de ladrillos. Víctima de la velocidad, ¿verdad? Un momento, Sindulfo, ¿ese heladero iba con exceso de velocidad? No, señor. El que iba con exceso de velocidad era el camión. Uh-huh. Pero el heladero es una víctima de la velocidad del otro. Ah, ¿verdad? Va. ¿Eh? ¿Verdad? Ah, sí, sí. ¿Y cómo está el heladero? Regular. El que está muy grave es el carrito. No me diga, el carrito está grave. Sí, porque tuvo una hemorragia de guanábana tremenda. ¿Y usted cree que se salve? Bueno, déjeme ver. Ahorita cuando yo venía para acá, le iban a hacer una transfusión de mantecado. Bueno, bueno, continúe entonces. Erundino Calandraca, pelotero, contusión en la cabeza, víctima de la velocidad, ¿verdad? ¿De qué velocidad? De la velocidad del pitcher. No vio venir la bola hasta que le pegó en mitad de la cabeza. Ah, vamos, ¿y qué más? Avelino Caradura, lesionado y traumatismo por todo el cuerpo. Lo sorprendió su señora bailando en un cabaret. Víctima de la velocidad también, ¿verdad? ¿De qué velocidad? De la velocidad de la cara, hijo. Porque él le había dicho a su mujer que iba a un velorio. Muy bien, ¿y qué más? Heriberto Frescolini, acompañante de una enfermera, asistido de galleta en el ojo izquierdo y puntapié en la canilla derecha. intentó abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla. Víctima de la velocidad, ¿verdad? ¿De qué velocidad? Ah, pero usted también está en la velocidad. No, estoy oyendo la bueno. Del asunto. Claro que sí. Sí. ¿Cómo va a meterse a abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla? Eso es un exceso de velocidad aquí y en cualquier parte. Bueno, está bien, vamos a aceptar eso. ¿Vamos a aceptar eso? No, señor, ¿quién lo va a aceptar, usted o yo? Ah, no, sí. Ah, bueno, es el juzgado el que acepta eso. Entonces usted opina que el accidente de Tres Patines se debió al exceso de velocidad, ¿no es así? Exactamente, mi querido doctor. Ajá. Olvida. ¿Olvida? Olvida. ¿Qué olvida qué? No le haga caso, mi querido doctor. ¿Qué es eso de mi querido doctor? Usted me quiere a mí. Hombre, ¿cómo no, chico? Nosotros tendremos nuestras discusiones, pero en el fondo yo te tengo un afecto que no te puedo ver. Un momento, Tres Patines, explíqueme eso, por favor. ¿Qué cosa? Eso, usted dice que me tiene un afecto que no me puede ver. Sí, viejo, que no te puedo ver sin saludarte enseguida con aprecio, con afecto, con cariño, con distinción. Eso fue lo que quiso usted decir. Hombre, claro que sí. Póngale 10 pesos de multa por si acaso, secretario. Oh. Y ahora contésteme, Tres Patines. Usted es guagüero, ¿no es eso? No, chico, te lo vuelvo a repetir. Yo soy chofer de ómnibus. ¿De qué? De ómnibus. Ómnibus. Ómnibus. ¿Qué es lo que es eso? Adiós, chico. ¿Qué es eso? Ómnibus, chico. Ómnibus, yo no sé lo que es ómnibus. Palabra americana, la traducción correcta de guagua. En inglés se escribe en inglés ómnibus. No, señor. Y en cubano se dice guagua, ¿eh? Ómnibus. No es ómnibus. Esa R, ¿por qué va ahí? ¿Y no es el mismo carruaje? No, es el mismo carruaje. ¿Tú dices no es el mismo carruaje? Sí, señor, el mismo. Entonces creo que... Pero está mal dicho como usted lo dice. Bueno, all right. Chofer de ómnibus, entonces. Esa es la frase. Esa es la frase, ómnibus. Pero es usted de esos choferes de ómnibus que van por la calle como un rayo. No. Yo nunca voy como un rayo, chico. Yo voy como una centella, no, chico. No me diga. De modo que va usted como una centella. Sí, pero óyeme, como una centella de las lentas, ¿no? Porque yo soy de los choferes que no... No corre. Que nunca en mi vida he sido víctima de la velocidad, como dice... Seguro, Silvio. Seguro que no. No, seguro que no. Palabra de... Mira, por 23 o por línea, que son calle ancha. Ajá. Todavía yo... Avenidas. ¿Eh? Avenidas. Sí. Calle ancha, sí. ¿Avenidas? Sí, avenidas, sí. No, ¿qué okay. cosa? Le digo que son calles, que son avenidas. Avenidas, no son sí. calles, que son avenidas. La preferencia, le decimos nosotros. Pero avenidas. Avenidas, sí. Una avenida es una calle ancha. Claro. Ah, bueno. Entonces, todavía por esa calle ancha, sí. yo corro un poco, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, por San Rafael. Por Lamparilla y por la demás calle, así, yo nunca paso de los 105 kilómetros por hora. ¿Eh? ¿Y le parece poco? Sí. Venga, ¿a quién le enseñó a correr así? Juan Manuel Fangio, ¿no? No, a mí me enseñó mamita, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Su mamita maneja automóviles? Sí, ella tiene una máquina de paquete. ¿De paquete? Si es un cacharro viejo, chico. Que de lo gastado que tiene las puertas transparentes, lo gastado que está. Ah, ¿sí? Sí, señor, y de contra es cojo porque tiene una rueda de palo. No hable bobera, señora, que es un carro precioso de cinco puertas. ¿Cómo de cinco? Cinco puertas. ¿Será de cuatro puertas? No, este es de cinco puertas, porque tú lo arrancas aquí, por ejemplo. Sí. Arranca caminando con ella, a las cinco puertas se para y no camina más. Venga acá. Y esa máquina que usted acaba de mencionar ahí de... Es una máquina de paquete. Sí, chico, de paquete. Paquete, de paquete. Canse empujándola de lo que es. Ah, vamos. Bueno, pero en fin, yo quiero que usted me explique, porque aquí se ha hablado de todo menos de lo que la acusación que se hace, que es un choque que usted tuvo con una casa. Yo quiero que usted me detalle minuciosamente cómo ocurrió eso. Usted se metió dentro de la casa de Nananina. Bueno, yo te voy a decir, yo estoy preparando la guagua en el paradero, para la parte del asiento precisamente de timón, no para el otro que está al otro lado, ¿sí? Echando un cabezazo a la hora que el espirón me diga con el reloj, sí. ¿A cogerlo? ¿Cómo a cogerlo? Sí, sí, cuando te dicen ahí nada más que te dicen el reloj para salir, dice, a coger el itinerario, chico. Ah, ¿el qué? El itinerario, la ruta que tú tienes que llevar. No, itinerario. Sí, es trinitario. No. Iti. Iti. Ne. Ne. Itinerario. Ne. Radio. El itinerario. Bueno, el hombre me dice de pedirlo a cogerlo. Y yo meto la cabeza, el conductor engancha que está tomando un cafecito a la salida. Ajá. Y ahí mismo brinca y engancha. Yo salgo por todo el itinerario. Ajá. Para la ruta de la cosa. Entonces montó un pasajero, ¿oíste? Montó un pasajero. Ajá. Entonces, como que yo veo que la orden era que... Sí. Dije, ya, voy a caminar para adelante, ¿no? Sí. Pero, óyeme, el asunto es que la... Usted se metió contra la casa de Nananina, es lo bueno, que yo creo. Sí, ahí voy a parar. Si tú vas a ver, la culpa fue de Nananina, que venía de pasajera de la guagua mía. Ah, ella iba en la guagua suya. Sí, tú la viste, ¿no? No, le pregunto. Sí, y al llegar frente a la casa de ella, precisamente, me gritó a mí, arrime bien a la acera, que me quedo aquí. Yo me quise arrimar, chico, la guagua, tan bien arrimada, que cuando alguien me vine a darme cuenta ya me había metido dentro de la casa, chico. Hágame usted el favor. Bueno, ¿y cómo salieron los pasajeros? Chicos, salieron divinamente, chico. No hubo herido, entonces. Sí, como no, hubo como 15 lesionados. ¿Pero en qué quedamos? ¿No dice usted que los pasajeros salieron divinamente? Sí, salieron todos divinamente porque las ventanillas son grandes, amplias. Ah, vamos. Precisamente para eso, sí, para cuando haya un accidente de eso. Sí, por donde salieron divinamente fue por las ventanillas. Sí, bueno, menos uno, que se desmayó un gordo, que se desmayó y ese hubo que sacarlo. Ajá. Pero en cuanto lo sacaron en la guagua, se le pasó un poco de susto, chico, y el hombre empezó a caminar como si nada, cojeando perfectamente. ¿Se había roto una pierna? No se hizo ni un rasguño siquiera. ¿Entonces, chico, por qué cojeaba? No, él era cojo de nacimiento, chico. Ah, vamos. Pero pérdida irreparable no hubo ninguna, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, uno de los pasajeros perdió la cabeza, chico. ¿Eh? ¿Y no la pudo encontrar? No, chico, no, yo digo que perdió la cabeza porque perdió la serenidad, ¿no? Ajá. Y en lugar de correr hacia la acera, pues corrió hacia el otro lado de la calle. ¿Lo arrolló alguna máquina? No, pero se trompezó con un amigo que él le debía 20 pesos. Y se lo tuvo que pagar allí porque el amigo lo precisó. Sí, pero no se murió. ¿Eh? No se murió. No, chico, que iba a morirse. ¿Y entonces cuál fue la pérdida irreparable? La de los 20 pesos, ¿te parece poco? Alright, vamos a no discutir eso. ¿Pero hubo algún herido grave? Bueno, el único caso grave fue el de un pasajero que perdió la memoria de un golpe que se vio en la cabeza, ¿no? No se acordaba de quién era, ni de dónde vivía, ni de nada, chico. ¿Cómo? ¿No se acordaba de nada? De nada, chico. Cuando le llevaron a la novia, que era muy bonita, por cierto. ¿Y qué le hicieron? Nada. La novia, a ver si lo reconocía. Ajá. Él le preguntó que quién era ella. Mira cómo estaba el hombre. Sí. Le preguntó quién eres tú, a la novia. Sí. Y de ahí se dieron cuenta de que había perdido completamente la memoria, porque no se acordaba ni de que aquella empezó a enamorar a todo el mundo, chico. ¡Pobre hombre! Porque seguro que allí mismito la mujer se echó otro novio. Ah, no, tampoco así, es que las mujeres no somos tan cambiacasaca, ¿eh? Vamos, no hable bobera, señora. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Que me va a tirar chinitas a mí, hombre? Mire, Nananina, no es por nada, pero una vez yo tuve una novia que se pasaba el día diciéndome, te juro que yo no tengo más amor que tú. Y una noche se me ocurrió entrar en un cine y allí mismo estaba ella con otro. ¿Y no sería un amigo? No, porque la cara que puso cuando me vio no era de amigo. ¿Y qué hizo usted? Ah, me le paré delante y le dije, ah, mujer ingrata, perversa y desnaturalizada como el alcohol de reverbero. Tú no me jurabas que no tenías más amor que yo. ¿Y ella qué le contestó? Que era verdad, porque el otro no era su amor. Ah, bueno, pero en fin, la cosa está clara. Tres Patines ha sido el único culpable de ese accidente y por lo tanto tiene que pagar todas las averías que le hizo a la casa de Nananina. Bueno, pues tú puedes creer que no, que eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, señor, de acuerdo con la ley me tiene que absolver. ¿Por qué lo tengo que absolver, Tres Patines? Porque lo que pasó ahí fue que la defensa de mi guagua chocó contra la casa de Nananina, ¿no es eso? Sí, señor. Bueno, pues como que la guagua es de mi propiedad, la defensa es de mi propiedad también, de manera que me tienes que absolver. ¿Por qué? Porque se trata de un choque en defensa propia. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Las leyes yo me sé, no le consiento que usted me enseñe leyes a mí. Y además de hacer constar que pagará usted los daños, le suspendo por 10 años la cartera dactilar. El siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Son las 10 con 50 minutos. Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria. Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil. Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección a médicos residentes del sector salud. Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados.

Está usted en la frecuencia correcta. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Pusimos bajo la lupa algunas marcas de leche de fórmula para bebé. Escucha lo que descubrimos. Para combatir el calor con poca energía eléctrica, te diremos los resultados del estudio de calidad de ventiladores. Además, hay lecciones que nos deja el COVID-19 que llegaron para quedarse. Es momento de adoptarlas. Nos da mucho gusto acompañarlos en una edición más de la Revista del Consumidor Radio. Se podría pensar que las leches de fórmula son buenas para la alimentación de un bebé. Sin embargo, Profeco reveló que algunas marcas añaden azúcares, se exceden en calorías o en las proteínas. Y eso es dañino. No corras riesgos en la salud de tu bebé. Mejor infórmate. Comenzamos. La Revista del Consumidor Radio. Durante una época, la leche de fórmula se pronunciaba como el mejor alimento. Eran las décadas de los 40 y 60 y abundaba la publicidad en la que había fotos de bebés con leyendas como la mejor de las mejores leches para tu bebé, una comida perfecta para infantes o el tesoro de las madres. Esta publicidad y comercialización trajo consigo una reducción global de la lactancia materna. Por eso, en 1974, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el hecho y comenzó la discusión de posibles regulaciones encaminadas a controlar la promoción de fórmulas infantiles. Actualmente, estos productos deben incluir instrucciones claras sobre cómo usar el producto y llevar mensajes acerca de la superioridad de la lactancia materna con respecto a la fórmula y los riesgos que conlleva no amamantar. Las leches de fórmula para bebé se obtienen a partir de leche de vaca o de soya, y aunque en la búsqueda de acercarse a la leche materna, constantemente modifican su formulación y se someten a un largo y complejo proceso, aún están muy lejos de parecerse a ella. Ninguna fórmula láctea proporciona al bebé los beneficios de la lactancia materna, como son células vivas, anticuerpos y cientos de factores nutritivos y protectores. Algunos estudios han revelado que ciertas marcas contienen azúcares en exceso, principalmente de glucosas y jarabe de maíz, lo que en exceso puede representar un riesgo de padecer obesidad y diabetes. La Revista del Consumidor se dio a la tarea de monitorear leches de fórmula para bebé y encontró que algunas de ellas incluyen jarabe de maíz en su lista de ingredientes. Por lo anterior, se deben considerar las desventajas de una fórmula láctea. No responde a las necesidades nutrimentales del bebé. Contiene azúcares o jarabe de maíz. Puede sobrealimentar y traer problemas de sobrepeso. Conlleva riesgos si no se prepara con agua potable y materiales esterilizados. Su adquisición representa un costo adicional para la economía familiar. Tiene más proteínas que la leche materna, por lo que su digestión es difícil. En cambio, la leche materna es gratis, saludable, indispensable en el desarrollo del bebé y, por si fuera poco, no requiere preparación y no contamina. Si aún así te es necesario consumir este tipo de producto, no olvides revisar las etiquetas. En la Revista del Consumidor, te recordamos que la leche materna puede ser imitada, pero no igualada. Por eso, lee bien las etiquetas. Y para cuidar tu bolsillo, te conviene saber qué ventilador es seguro, funciona mejor y consume menos energía eléctrica. Un ventilador no enfría el aire, sino que al desplazarlo a grandes velocidades, provoca una sensación de frescura en la piel, pues se intensifica la evaporación de sudor. Para combatir el calor con poca energía, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 18 modelos de ventiladores. Se revisó la información al consumidor, el máximo del ángulo de oscilación, su seguridad y cuánta energía eléctrica consumen. Para ello, se calculó la cantidad de aire desplazado por cada watt de energía eléctrica consumido por el ventilador en máxima velocidad. Conviene saber que los ventiladores de pedestal y los de piso generan un flujo de aire similar a un cilindro circular que se expande gradualmente conforme se aleja de las aspas. Debido a esto, suelen desplazar un volumen de aire mayor, lo que los hace los más adecuados para refrescar una habitación. Un modelo de la marca Advio Home y otro de Tefal permiten su instalación en tres distintas posiciones: pedestal, sobre una mesa o de piso. Por su parte, dos modelos de la marca Navia y dos de Vortex pueden instalarse en la pared mediante aditamentos adicionales. Un modelo de la marca Navia tiene la capacidad de doble oscilación, es decir, hacia los lados y de arriba hacia abajo, lo cual hace que el flujo de aire sea un poco más amplio y abarque más espacio. Hay tres modelos que son inseguros. El RD40-RS de la marca Advio Home permite el acceso de los dedos a través de las rejillas de protección frontal y trasera sin ningún esfuerzo. Incluso se puede llegar a tocar las aspas, por lo que no cumple con la norma de seguridad. El modelo Freal-2020 de la marca Mann presentó una ligera variación en las dimensiones de su rejilla posterior, lo que provoca que al introducir los dedos se tenga contacto con las aspas en la zona más alejada del centro, por lo tanto, también es inseguro. Y Silent Power de Taurus presenta inestabilidad, tiene riesgo de volcarse y dañar algo o a alguien. Eso sí, todos los ventiladores producen ruido debido a la rejilla de protección y diseño del motor. A mayor flujo de aire, mayor es el ruido. En todos los modelos de pedestal analizados, el nivel máximo de ruido que generan es tolerable. Los ventiladores de piso generan más ruido, pues además de la rejilla de protección, cuentan con un motor más potente que los de pedestal. Esto se debe a que suelen utilizarse en espacios amplios. Su ruido también es tolerable. Cabe resaltar que se encontraron 5 modelos que logran un mayor desplazamiento de aire con menor cantidad de energía y por ello calificaron excelente en su eficiencia. Se trata de 3 ventiladores de pedestal, de las marcas Tefal, Mann y Navia, y 2 de piso. Uno es de Advio Home y otro de Mann. El de mayor precio entre los 5 modelos de alta eficiencia es de casi 1.800 pesos y el más barato de 973. Al usar un ventilador, sigue estas recomendaciones. Jamás lo uses si no tiene puesta la rejilla protectora. Procura que el ventilador quede cercano a una pared para que el aire rebote y no presentes congestión nasal. Cuando ya no funcione, llévalo a algún lugar donde reciclen aparatos eléctricos y electrónicos. Si tu ventilador llega a sufrir algún desperfecto, no intentes hacerle cambios. Llévalo al centro de servicio. Cuando notes que el cable de alimentación presenta un daño, tampoco lo cambies, ya que invalidarás la garantía. Además, este cambio debe ser realizado por personal capacitado de la empresa. Conoce los detalles de los ventiladores y compara sus precios en la revista del consumidor en su edición 520. Y porque el COVID-19 nos dejó varias lecciones para cuidar siempre nuestra salud, los invitamos a darles un buen repaso. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de aprender hábitos que son fundamentales para hacerle frente al COVID-19 y en general para prevenir enfermedades por contagios de virus y bacterias. En adelante no debemos olvidar los hábitos de higiene y limpieza aprendidos. El lavado de manos siempre ha sido vital. Ya conocemos la técnica correcta. Si puedes, también utiliza gel antibacterial. Échale un ojo a nuestra tecnología doméstica para saber cómo elaborarlo. En el trabajo, siempre mantén la sana distancia y evita el saludo con contacto físico. Cubrirse al toser o estornudar ya es obligatorio y hasta mal visto si no lo haces. Si puedes, utiliza un pañuelo desechable. Tíralo a la basura y lávate las manos inmediatamente. Que se haga costumbre dejar los zapatos con los que llegamos de la calle en la entrada de la casa y cambiarlos por un par exclusivo para interiores. Usa el cubrebocas cuando estés enfermo de las vías respiratorias. Antes de ponerlo, lávate las manos. Sujétalo solo por los resortes o cordones para atarlo. Limpiar las superficies es más importante de lo que parece, sobre todo donde se preparan alimentos. También limpia y desinfecta los dispositivos electrónicos como la computadora y celular, pues tienen más bacterias que un inodoro. Evita colocar las bolsas con las compras sobre la mesa del comedor o la mesa de la cocina. Es preferible que al ingresar a casa permanezcan en el suelo. Ya que hablamos de las compras, no está de más seguir lavando y desinfectando los productos que entren en casa. Checa la edición 520 para más información. Para conocer más temas como estos, síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes hacer tu propio gel antibacterial, asegurándote de su contenido de alcohol al 70% con nuestra tecnología doméstica que tenemos en YouTube. El canal es Profeco TV. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. ¡Hasta pronto! DECA 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de la Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. No me diga. Cuando hay viento sur, yo nunca me siento bien. ¿Y por qué? Porque el viento sur me produce sormenés. Ah, pues para que usted vea lo que son las cosas. A mí me pasa lo mismo con el viento sur. ¿También le produce sormenés? Bueno, no. A mí no me produce sormenés. ¿Y qué le produce entonces? Surpullido. ¿Con qué surpullido? Surpullido. ¿No? ¿Lo tiene usted ahora? Sí, señor. Pues póngase un peso de multa a ver si se le alivia. Bueno, pero oiga, señor juez, qué manera de curarlo a uno es esa. La que con... usted se merece por querer tomarle el pelo al tribunal. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿De qué es el hurto? De periódico. Pues llámalo complicado en ese periodiquicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Servidor de usted, mi querido doctor. ¿Y qué le ocurre a usted, Rudecindo? Bueno, pues verá usted, señor juez, ¿o no? Resulta ser que para estar bien enterado de todo lo que ocurre en el mundo... yo me suscribí a tres periódicos. ¿Qué periódicos son esos? Bueno, pues son la Palangana, el gran periódico de la mañana, la Cativía, el gran periódico del mediodía, y el Carricoche, el gran periódico de por la noche. Entonces está usted completo. ¿Eh? Sí, completamente. Completo, completo. Sí, ¿usted cree que está? No, está completo, chico. Yo estaba esperando a ver si se daban cuenta de eso, pero es que le falta uno, chico. ¿Cuál? ¿Cuál? La cosa está que arde, que es el gran periódico de por la tarde, chico. Sí, pero es que por la tarde yo estoy haciendo la digestión del almuerzo y no leo periódicos. Bueno, Rudecindo, entonces la cuestión es que usted recibe tres periódicos diarios, ¿no es eso? No, señor, ese es el problema precisamente. ¿Cuál? Que yo estoy suscrito a los tres, pero no recibo ninguno. ¿Y por qué no recibe ninguno? Porque Tres Patines, que es el repartidor que me los tiene que echar todo lo nada. ¿Qué me cuenta? ¿No le echa sus periódicos? No, señor. Hace 15 días que me tiene sin saber lo que pasa en España. Y a propósito, doctor, ¿usted ha leído periódicos en estos días? Sí, cómo no. Entonces dígame la verdad, hágame el favor. No me mienta. ¿España sigue siendo una península? Claro que sí. Vaya, hombre, menos mal. Porque figúrese, doctor, hace 2 semanas que no sé nada de allá, ¿no? Y eso verdaderamente me tenía de lo más preocupado. Bueno, Rudecindo, pero entonces Tres Patines no le echan ni un solo periódico siquiera. No, señor, se lo roba a todos. No, ¿qué oye eso de se lo roba, chico? No use esas expresiones tan vulgares, Rudecindo. ¿Y por qué chico? No las va a usar si no está diciendo nada más que la verdad? ¿A usted le consta que eso es verdad? Sí, señor, me consta que es verdad. Bueno, ¿usted sería capaz de jurarlo con la mano puesta sobre el esqueleto del señor? 100 pesos de multa. ¿Por qué, chico? Porque sobre mi esqueleto no puede jurar nadie. Yo estoy muy vivo y muy fuerte, gracias a Dios. Ya lo sé, chico, ya lo sé, pero es un supongamos para darle solemnidad al juramento. Porque Nananina es muy amiga de servir de testigo falso contra mí, chico. Ningún testigo falso. Ah. que esta misma mañana yo lo vi a usted cuando le estaba vendiendo un periódico a un transeúnte. Lo ve, tú lo ves, ya empezó a decir mentira. No era un transeúnte, señora. ¿Eh? ¿Y qué era entonces? Era un peatón. Óigame, Tres Patines. Un peatón es lo mismo que un transeúnte. ¿Cómo que es lo mismo, chico? Sí, señor, es lo mismo. ¿Y por qué se dice distinto, chico? Porque son dos maneras distintas de decir la misma cosa. Vamos, y no basta con una, chico. Sí, pero hay dos. Porque el idioma es muy rico. ¿Qué idioma, chico? El castellano. Bueno, ¿y nosotros no hablamos el español, chico? Sí, pero castellano y español es lo mismo. No me digas, es lo mismo. Claro que es lo mismo. ¿Y por qué se dice distinto entonces? 100 pesos más de multa por no entender lo que se dice. Así gana cualquiera, chico. ¿Cómo dijo? Ese dinero gana cualquiera, chico. ¿Qué dinero? Vamos, 100 y métele 10 y métele. ¿Y le molesta? Es un canalla y un sinvergüenza. Dice que eres consenso. Dice que, eres, que escribe consenso es él. A todo el mundo se lo dice, que eres Spine Borges. ¿Usted es Spine Borges? Y lo está oyendo, yo voy a ver cómo usted se arregla. ¿Qué consenso? Es lo que va a hacer usted, ¿eh? Que está ¿usted sentado. ¿Usted es consenso? Ahí. No, yo lo he leído. ¿Te decía quién era usted? No, yo he dicho que yo le he dicho que yo lo he leído. Yo lo he leído. ¿Qué día que usted habla? ¿Cómo se dice? Yo lo he leído. ¿Tú también lo lees? Ya no creo que lo leo. Ah, bueno. Pero eso no quiero decirle eso, es que se dice así. Yo lo he leído. Yo lo he leído. Yo lo he... Dígalo. Yo no le he leído. Pero que yo no le he leído. ¿Por qué? Parece un niño, sí. Señor. Me parece. Bueno, sí, ese niño que están empezando a salir. Eres un niño. Los pelitos del bigote me están empezando a salir. ¿Los pelitos del bigote? Los blancos. Los blancos. No, ya hace rato que le empezaron a salir los blancos. Bueno, explíqueme una cosa, Nananina. Usted sí, vio a Tres Patines. ¿Qué le pasa a usted, secretario? Que sí. Está jocoso hoy. Estoy... ¿Eh? Soy ruiseñoso. Ruiseñoso. Sí, está... Póngase bien. Un peso de multa, secretario, para que vaya entrando más... Vaya, hombre, yo sabía que caía también. Explíqueme, Nananina, usted vio a Tres Patines vendiendo periódicos en la calle, ¿verdad? Sí, señor juez. Y como Tres Patines no es vendedor de esos periódicos, sino repartidor nada más, está claro que los periódicos que vende son los de los suscriptores como Rudecindo, que luego se tienen que quedar sin ellos forzosamente. ¿Y por qué forzosamente, señora? ¿No pueden ir al puesto de la esquina a comprarlo? ¿Y en el puesto de la esquina se lo dan gratis, Tres Patines? Hombre, yo supongo que no, chico. Ah. Bueno, ¿y entonces por qué razón voy a tener que pagar un periódico? Que ya yo lo pagué. ¿Cuándo lo pagaste, chico? Cuando pagué la suscripción, compadre. Bueno, Rudecindo, pero la suscripción tú la pagas una vez al mes, ¿verdad, chico? Claro que sí. Entonces tiene derecho a recibir el periódico una vez al mes, nada más, chico. No, Tres Patines. Sí, sí, sí, eso es así. No, de eso nada, de eso nada. Ah. Tiene derecho a recibirlo todos los días. ¿Seguro? Sí, señor. Y ahora dígame la verdad. En esos periódicos usted trabaja como repartidor solamente, ¿no es eso? No, que va, chico. Ah, no. Mira, La Palangana, sí. El gran periódico de la mañana. Ajá. Además de ser el repartidor yo, pues ser el repartidor de todo el periódico de la distribución. ¿Sí? Yo soy el corrector de pruebas, chico. ¡No me diga! ¿Usted es el corrector de pruebas de ese periódico? Sí, señora, sí. ¡Qué barbaridad! Ese periódico está lleno de ratas. ¿Y a mí qué me cuenta con eso? Eso no es culpa mía, chico. Ajá, ¿y de quién es entonces? Del gato que no las caza, mira qué cosa, chico. ¿Pero qué gato ni qué nada, compadre? Yo no he dicho ratas, sino erratas. Equivocaciones. Ah, no, perdone, no había entendido, chico. ¿Usted ha visto ratas en ese periódico? Que sí las he visto. Óigame, señor juez, ayer salió la reseña de la petición de mano de una señorita y la familia está tirada en el suelo y con muchísima razón. ¿Y eso por qué? En primer lugar, por el título, porque como yo me imagino que el cronista... ¿Cómo yo me puedo imaginar que el cronista tenga que haber... Tiene que haber puesto petición de mano? Pero usted sabe... Lo que salió en el periódico. ¿Qué salió, señor? Petición de mona. No. Pero eso es verdad, Tres Patines. Sí, pero la cosa no tiene importancia porque la joven que pidieron como esposa la oportunidad a la muchacha. Sí. Oye, era muy mona, chico. Ajá. De manera que se puede interpretar el asunto por ahí, ¿no? Sí, pero la es que la monedilla de la muchacha. Sí. Sí. Se puede porque era muy mona la muchacha. Vamos sí. A dejarlo así. Pero es que el novio se llama Ruperto Díaz Moro. Ajá. ¿Y sabe usted cómo le pusieron? ¿Cómo? Reparto diezmero. ¡No! Sí, señor. Y lo peor de todo es que la novia se llama Rita Ucha. Fíjese bien, es Rita Ucha. ¿Y cómo le pusieron? Ruta 8. Oh. Bueno, pero eso está bien, caballero. ¿Cómo que está bien? Claro, viejo, la Ruta 8 no es la que pasa por el reparto diezmero. ¿Y qué tiene que ver el reparto diezmero y la Ruta 8 con esa petición de mano, Tres Patines? Bueno, chicos, eso depende de la petición de mano. Si tú, una... Siempre el novio, por lo regular, cuando la cuestión de la... Y entonces, deja ver si está claro esto, espérame. Óigame, Nananina. ¿Qué? Cuando los otros nos casamos. ¿Quién eran los otros? Otra gente. Ella y yo. Nosotros. Los otros. Cuando nosotros. ¿Tú también entraste en eso? No, señor, que se dice así, cuando nosotros. Cuando nosotros nos casamos. Ajá. ¿En qué ruta fue usted a pedir mi mano? Su mano de usted, compadre. Usted fue el que pidió la mía. ¿Qué cosa? Yo fui el que... No me diga. Claro que sí. ¿Y en qué ruta fui yo? En ninguna. Usted fue a caballo. A caballo, entonces es la ruta 1, ¿no? ¿Cómo la ruta 1? Claro, el 1 no es caballo. Bueno, Tres Patines. ¿Pero qué pretende usted aclararme con eso? Bueno, el asunto... ¿De qué estábamos hablando antes nosotros? Ay, mi madre. Mire, Tres Patines, le voy a recordar. De lo que estábamos hablando, Tres Patines, es de que usted trabaja en un periódico. Sí. De los tantos que trabaja en uno. Y en ese periódico, usted tiene que ser un corrector de pruebas muy malo cuando en ese periódico salen tantas erratas. No, chico, no. Si tú supieras, tú estás equivocado porque la culpa no es mía, chico. Ah, no es suya. No, chico. ¿Y de quién es entonces? Del que trabaja en el Linotipo, chico. Porque tú sabes quién trabaja en el Linotipo. ¿Quién? Un tipo que se llama Lino. ¿Tú no sabes? Me digas. De modo que el Linotipo lo trabaja un tipo que se llama Lino. Sí, y es por eso que todo le sale al revés. Vamos a... ¿Cómo dijo? En vez de ser el Linotipo. Sí. El tipo que se llama Lino. Tipo que se llama Lino. Que y no ahí es todo lo enreda y le sale con la... Bueno, vamos a aceptar que todo le salga al revés. Pero usted no está ahí para arreglar las equivocaciones. ¿Cómo no, chico? Y arreglo muchísimo. Usted es el corrector de pruebas. Sí, yo soy el carretón de qué. Corrector de pruebas. Corrector de pruebas, sí. Ajá. Cualquier equivocación que haga, la tengo que arreglar yo, chico. Ajá. Y arreglo un montón de equivocaciones. ¿Usted chico. La arregla? Muchísimo. Hoy mismo, mira, sí. En la crónica de una boda, se iba una clase de rata para la calle. Tremenda, gracias a que yo la vi, chico. ¿Para dónde se iba la rata? Para la calle. ¿Y para dónde va a salir, ir? ¿Para dónde va a ir? ¿Para la calle? ¿Para dónde va a ir si no es para la calle? Sí, por eso te digo que iba en el periódico. Ah, bueno. Iba ¿usted la vio? ¿Usted la vio? Sí, yo te dije que la había visto. Sí, señor, usted me dijo que la había visto. Claro, chico, y esa fue la suerte que la vi, chico. Bueno, vamos a ver, ¿qué rata era? A ver bueno, si... pues infigúrate tú, que en esa crónica hubía una línea. ¿Cómo que hubía? Decía... Había una línea. ¿Tú la viste, no? No, señor. Había una línea que decía, la novia lucía de lo más elefante. Hágame oye, usted eso, el favor. Ah. Si eso y usted sale. Lo arregló, ¿verdad? No, ¿cómo no? Enseguida lo arregló. Puso elegante, ¿no es eso? No, yo puse Josefa, chico. ¿Cómo Josefa? ¿Usted puso que la novia lucía de lo más Josefa? No, chico, no. ¿Cómo voy a poner yo ese disparate? Momento, Tres Patines, a ver si nos entendemos. Lo que decía esa línea era que la novia lucía de lo más elefante, ¿no es eso? Sí, eso mismo. ¿Y usted no arregló lo de elefante? No, eso lo dejé, chico. ¿Y qué arregló entonces? Lo de Lucía, chico. ¿Y eso por qué? Porque la novia no se llamaba Lucía, sino Josefa. ¡Ay! La línea entonces decía correctamente, ¿no? Ya la usted Josefa se da Lucía, cuenta, La Josefa, lo más elefante. Lo más elefante. ¿Ya usted se da cuenta, señor juez, de la clase de analfabeto que es este hombre? Oiga, señor, aguante un poco la ofensa. Hágalo aunque no sea más que porque una vez yo fui a pedir su mano a caballo. ¿Qué caballo ni qué mano? Que debía haberse nuncado ese caballo, chica. Una mano de palo fue lo que debía haberle dado yo cuando usted fue a pedir mi mano, que fue mi desgracia. Oye, eso, me desgració toda la juventud, desgraciado. Y únicamente porque se me devocó el caballo. Se me devocó el caballo y lo pude aguantar en la puerta de la casa de la gente. Cuando llegué yo caí, tiré la mano y me preguntaron, no sé, cosa. Y sí, dije sí, y de ahí para abajo, ya tú sabes. Sí, ¿no? Ave María, chico. Después de lo que fui yo a pedir, el caballo ese era de tres ruedas, ¿verdad? No era un caballo de tres ruedas. ¿Cómo va a ser de tres ruedas? ¿Cómo de tres ruedas? Ah, no, chico, eso es un velocípedo, lo confundí con bendito un velocípedo. Bendito Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo jaibas aquí, secretario? Póngale 20 jaibas a Rudecindo por esa pregunta. Que a mí me han robado mi periódico. En eso estamos, Rudecindo. Ah, vamos, estamos en eso, ¿no? Claro que sí. Perdón, hombre, yo creí que estábamos comiendo jaibas. 20 jaibas más. Está bueno ya. ¡Silencio! Dígame, Tres Patines, ¿por qué le echó usted sus periódicos a Rudecindo? Bueno, chicos, la verdad, porque tú sabes que yo no digo mentiras, ¿no? Sí. Es que la culpa de eso la tiene el encargado del edificio donde vive Rudecindo. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo le llevo los periódicos a Rudecindo, ajá, por eso es que yo no se los echo, ¿no? Rudecindo nunca está en su casa, chico. Bueno, ¿y qué? Yo no le tengo dicho que me eche los periódicos por debajo de la puerta. ¡No puedo hacerlo! ¡No grites! ¿Por qué? Porque el encargado puso un letrero en el pasillo que dice así, se prohíbe botar papeles en el suelo.